malditos celos lo que siento yo. Malditos celos que me están matando. Malditos celos, quítalos de mí. Niña bonita, tú con tus encantos. Siento celos del mar, del sol y del aire. Siento celos de todo, mi amor. Siento celos de nadie. No es que yo dude de ti, sabes bien que no lo hago. Pero siento celos, mi amor. Siento celos de nadie. Malditos celos lo que siento yo. Malditos celos que me están matando. Malditos celos, quítalos de mí. Niña bonita, tú con tus encantos. Siento celos del mar, del sol y del aire. Siento celos de todo, mi amor. Siento celos de nadie. Aunque todos te miren, yo sé, sé que tú no eres de nadie. Que tan solo eres mía, mi amor. Siento celos del aire. Siento celos del mar, del sol y del aire. Siento celos de todo, mi amor. Siento celos de nadie. Y es que eres tan bonita, mi amor. Todos siempre han de mirarte, pero tú solo eres mía, mi amor. Siento celos de nadie. Siento celos del mar, del sol y del aire.